Un gusto poder encontrarnos nuevamente en este su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. Estamos listos para compartir nuestro tema de hoy titulado Servicio Misionero. Stephanie Campos conversará con Santiago Benavides, quien junto a su esposa abrazó el llamado misionero. Él lo hace por medio de la música, llevando así esperanza a muchas personas. Todos nacimos para servir. Cuando lo hacemos, nos sentimos más útiles y con la satisfacción de poder ayudar a los demás. Definitivamente, hay más dicha en dar que en recibir. Escuchemos. Estamos acá en su programa de Enfoque a la Familia. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos conversando con Santiago Benavides, quien es un cantautor y pastor colombiano. Él está casado, tiene dos hijos y pues actualmente le sirve a Dios como misionero, llevando su palabra y también por medio de la música. Así que Santiago, un gusto tenerte acá en Enfoque a la Familia. ¿Qué tal? Una alegría estar aquí en Enfoque a la Familia. Un abrazo a todos los que nos están escuchando y bueno, esperando servirles en este momento. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién es Santiago? ¿Cómo fue la familia, el lugar donde creció? Bueno, yo en ese momento tengo 36 años, como tú decías, estoy casado, me casé con Diana hace 14 años ya. Super y tenemos joven. Me casé de 22 años. Tenemos una chica de 8 años que se llama María José, alias Majo, y tenemos un niño que se llama Santiago, alias Santi. Y bueno, les cuento, yo crecí en un pueblito de la costa venezolana llamado El Limón, estado Aragua. Aunque soy de familia colombiana, años después de pasar mi infancia, mis padres me enviaron a la ciudad de Bogotá para terminar mis estudios y desde ahí vivo en Colombia. Actualmente resido en la ciudad de Medellín, que es la segunda ciudad del país, y desde Medellín, junto a un grupo de amigos muy especiales, tengo el privilegio de servir como misionero a través de las canciones. Así que algunos dicen que somos predicantores. Y bueno, a eso nos dedicamos desde hace más o menos unos 4 años. Tiempo completo, nos hemos venido dedicando a eso desde hace varios años ya, pero tiempo completo desde hace unos 4 años. ¿Cómo ha sido tu experiencia, porque estás bastante joven, de servirle a Dios, de entregar tu vida, tu familia, en todo esto? Bueno, ha sido la experiencia de un pecador, básicamente, la experiencia de un pecador alcanzado por la gracia. En ese sentido, cada día me encuentro con mi propio egoísmo, con mis propias ambiciones mundanas. Y el Señor en su bondad me concede darme cuenta de eso y poco a poco pues irla sometiendo a Él. En ese sentido, hemos tenido que afrontar pasos de fe. Hace más o menos unos 5 años sentimos con mi esposa que el Señor nos estaba llamando a dedicarnos tiempo completo a esto de las canciones y eso nos implicó soltar nuestros trabajos en ese momento. Así que imagínate, eso fue bastante, nos produjo bastantes nervios, pero mira que el Señor siempre ha sido fiel. Y en este momento nosotros estamos como tratando muy intencionalmente de no tanto tener una carrera artística, sino más bien un servicio misionero. Esa es como la manera en que queremos enfocar este don que el Señor nos ha dado. Y por otro lado, estamos también tratando de que nuestros hijos entiendan que ellos no son los hijos de unos papás que sirven al Señor, sino que como familia tenemos el privilegio de servir al Evangelio. ¿Cómo ha sido esa experiencia de que junto a tu esposa estés viviendo esto tan hermoso y también involucrar a los hijos porque se convierte una aventura familiar? Sí, bueno, ha sido una experiencia bonita y con sus dificultades también. Por ejemplo, pues a veces tengo que salir con frecuencia de casa, la esposita se cansa, los hijos preguntan por el papá. Entonces tenemos que estar continuamente restituyendo tiempos familiares para poder balancear un poquito. Eso ha sido una dificultad, pero por otro lado, uno de los aspectos más bonitos ha sido ver que estamos en las manos del Señor y poder experimentar, por ejemplo, el milagro de la provisión dependiendo de Él. Eso ha sido muy especial. Y yo, que siempre fui una persona a quien se le dificultó la fe, he tenido la oportunidad de crecer viendo que el Señor literalmente pone el pan de cada día en la mesa y eso ha sido un regalo. Soy profundamente agradecido por eso y yo creo que eso ha transformado nuestra vida como familia. Ver la provisión y el cuidado del Señor dependiendo completamente de Él en este camino de fe. Hermoso. El área de las misiones es un área muy, muy gratificante, muy necesaria, pero también de mucho sacrificio. Como lo decías ahora, hay que dejar la comodidad del hogar. En este momento estás lejos de tu esposa, de tus hijos. Para llevar un mensaje de esperanza a otras personas. ¿Cómo ha sido esa experiencia de renunciar a tus comodidades, a tu tiempo en familia, por los demás? Bueno, sin lugar a dudas hay momentos en los que me siento cansado, pero yo te digo una cosa, yo creo que el privilegio más alto que un ser humano puede tener es algún día mirarse atrás y darse cuenta de que dedicó la vida, la energía, el tiempo y aún el dinero, los recursos a la única causa a la que vale la pena dedicar la vida, en mi opinión, que es anunciar el amor de Cristo. Así que yo te diría que aunque hay cansancio, esa noción de que estamos dedicándonos a lo más importante que puede haber en el mundo es algo que nos descansa y nos reafirma constantemente. Así que sí, claro, hay momentos de sacrificio y quizás algunas incomodidades, pero yo diría que la noción de que esto es un gran privilegio compensa todo. Qué lindo, porque ahí se vuelve que tu recompensa es ver a los demás felices. Tu recompensa es ver que los demás puedan encontrar luz y esperanza en sus vidas. Y ahí se cumple un gran mandamiento que se nos ha hecho a todos, es amar al prójimo. Uh-huh. El servicio, el darse a los demás. ¿Qué tal ha sido eso, de darse a los demás? Bueno, no siempre es fácil. Los seres humanos somos egoístas por uh-huh. naturaleza. Y yo soy muy humano en ese sentido. Pero pues es un proceso de sencillamente exponernos a la gracia. Yo creo que una de las cosas que más nos ayuda a renunciar a nosotros mismos es, como Pablo dice, darnos cuenta de que el amor de Cristo nos constriñe. Una vez hemos sido testigos y depositarios, o más bien beneficiarios del amor y de la gracia, pues no hay manera de que eso no nos mueva a también dar gracia a los demás. Y eso pues es algo muy especial. No siempre me siento feliz sencillamente sirviendo a los demás. Hay veces que me pongo a preguntarme por cosas que nos preguntamos todos comúnmente. Pero yo creo que el Señor, con un toque muy particular de gracia y hasta de humor, para serte honesto, hasta de humor, nos enseña que pues que realmente lo más importante en la vida es servir y comunicar su amor de todas las maneras posibles. Así es, decías algo importante y es comunicar el evangelio con cercanía, humor, fidelidad bíblica, tomando en cuenta que hay necesidades en las personas muy específicas. ¿Cómo ser eficaz a la hora de transmitir un mensaje y de comunicar la palabra de Dios? Bueno, yo diría que hay que hablar con sencillez. Hay que hablar con sencillez. Esa sencillez hay que balancearla con profundidad y fidelidad a la palabra. Yo diría que esas tres cosas: sencillez, fidelidad y profundidad. Si un mensaje tiene esas tres cosas y además se comunica con amor, yo podría estar seguro que ese mensaje va a llegar al corazón de las personas que lo escuchen. También le sirves a Dios en el ámbito de la música. Ajá. Cuéntanos un poco tu experiencia, cuándo empezaste, qué logros han tenido. Bueno, yo empecé a hacer música cuando era un chico con despecho futbolístico. Es decir, no me iba medio regular en los deportes y yo creo que de pronto por encontrar la manera de participar de un grupo agarré una guitarra y ahí empezó mi relación con la música. Años después estudié música en la universidad. Eso fue una experiencia muy chévere. Haber terminado allá los estudios musicales y después los complementé con la teología. En total, en este momento llevo casi 20 años haciendo canciones y apenas 4 haciéndolas tiempo completo y dedicado, digamos, completamente al ministerio. Ha sido chévere, ha sido muy, muy interesante. En este momento también tenemos 3 grabaciones recientes. Uh-huh. Y antes de estas 3 grabaciones que hemos hecho ahora en esta etapa, como digamos como solistas, como se suele decir, tuvimos un grupo con unos amigos que se llamaba Aldaba y hacíamos música latinoamericana con flautas, quenas, charangos y todo ese tipo de cosas. Y con Aldaba grabamos 3 discos. Así que en total el Señor nos ha permitido hacer 6 grabaciones a la fecha. Una de tus canciones o una de las producciones se llama Mi Amigo el Millonario. Uh-huh. ¿Por qué ese nombre? Bueno, Mi Amigo el Millonario es una canción que está inspirada en la vida de un amigo real de carne y hueso que se llama Nelson Valencia y es una de las personas que más me inspira a ser fiel al Señor. Es una persona muy sanamente desprovista de ambiciones materiales. Cuando digo sanamente no es que él se pobretea o alguna cosa así, sino que es una persona que realmente trata de dedicar todo en su vida a comunicar el evangelio. Me inspira mucho su vida y yo creo que es un millonario, de verdad que lo creo. Y él inspiró esta canción que se llama Mi Amigo el Millonario, que a su vez es el nombre del disco más reciente que hemos publicado. Cuando hablamos acerca del servicio, de hacer aquello a lo cual Dios nos está llamando, pueden surgir muchas situaciones alrededor, como ¿para qué soy bueno? ¿Cómo descubro mis dones? ¿Cómo descubro mis talentos? ¿Cómo entiendo a lo que Dios me está llamando? Tienes muchos años ya de estar en esto, de servirle a Dios en diferentes áreas. ¿Cómo lo lograste y cómo pueden las personas que nos escuchan de igualmente sacar todo eso que Dios ha puesto ahí adentro? Bueno, alguien dijo alguna vez algo muy sabio, yo no recuerdo quién fue, pero se lo escuché a alguna persona y a mí ese criterio me sirvió mucho. Alguien decía que allí donde se encuentren tu pasión, la necesidad más profunda que te rodea y tu talento, donde se encuentren en esas tres cosas, la repito, la pasión, la necesidad que nos rodea y el talento que Dios te ha dado, a eso es a lo que te debes dedicar. Mm. Alguien decía eso y me parece muy sabio. Yo creo que esos tres parámetros, acompañados de la oración, de la lectura de la palabra, de la consejería de los amigos, la comunidad con la iglesia, son tres parámetros muy sabios para identificar la voluntad del Señor para nuestras vidas. Santiago, ¿qué le dirías a los jóvenes que nos escuchan que quieren servirle a Dios, tienen sueños en sus corazones, pero muchas veces el temor les impide avanzar? Bueno, yo les diría que una de las cosas que más me conmueve el reino de Dios es esa predilección por lo que parece que no es nada. Por eso dijo Jesús que el reino de Dios se parece a una semillita de mostaza, no a una pepa de aguacate. por eso el Señor escogió alimentar a la multitud de 5,000 personas con el almuercito de un niño seguramente pobre que contaba con eso para alimentar a su familia. Porque Él verdaderamente quiere hacer cosas grandes. En nuestras iglesias se dice mucho que Dios quiere hacer cosas grandes y yo lo creo. Lo que a veces nos falta decir es que las cosas grandes Dios las quiere hacer muchas veces a través de instrumentos y aún personas pequeñas. Uh-huh. Muchos jóvenes, y yo fui uno de esos chicos que pensaron, y muchos jóvenes piensan en ese momento, que su talento, ¿qué diferencia va a hacer en este mundo donde hay tanta necesidad? Bueno, la buena noticia es que esos talentos que son tan pequeños como una semilla de mostaza, Dios los quiere usar para hacer cosas grandes. Así es, Santiago. Bueno, un gusto haber conversado con vos. Te deseamos muchos éxitos y que Dios siga bendiciendo pues toda tu vida y todo lo que hagas. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y un abrazo a todos. Cada uno de nosotros nació para amar y servir a Dios y a los demás. En Enfoque a la Familia, queremos ayudarle en este tema y para eso le recomendamos el libro De Regreso a Casa, escrito por Sixto Porras. Todos anhelamos tener una familia saludable, pero también, al mismo tiempo, tenemos nuestra propia historia que hemos construido de acuerdo a nuestra crianza y a la socialización que hemos recibido. Así como hemos construido nuestra propia historia con los elementos que nos dieron, de la misma manera la construirán nuestros hijos con aquello que como padres les hemos dado. ¿Puedo darles a mis hijos algo mejor de lo que me dieron a mí? Pues claro que sí. Así como todos anhelamos tener una familia saludable, todos tenemos la capacidad para hacerlo. Todos podemos levantarnos y construir una mejor historia, la nuestra. Usted nos puede visitar en la página enfoquealafamilia.com, donde encontrará nuestra tienda en línea. Ahí puede adquirir los programas de radio y las conferencias. También puede recibir más información en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Nos gustaría recibir sus testimonios o sugerencias de nuevos temas al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.